En la contratapa hay una ilustración del principito levantando vuelo, tomado de unas cuerdas a la que están amarradas una bandada de pájaros. Y dice: creo que para su evasión aprovechó una migración de pájaros silvestres.